Ismes, sufix que significa doctrina, sistema, moda. Un sufix que engloba, que et fa partícip dins un tot, però que t'allunya d'altres corrents, divideix, exclou. La història del Barça ha estat marcada pels ismes. Ángel Iturriaga, historiador de futbol. La verdad que tanto en épocas triunfadoras como no, la verdad que siempre tiene que haber algún tipo de conflicto, si no es en el ámbito deportivo, en el social, y si no en el institucional o en el que sea. Pero siempre la verdad que tiene que haber un conflicto, pero claro, es que un club deportivo es mucho más que una empresa. Primer isme blaugrana. La història dels ismes blaugranes comença amb dos gegants a la pilota, l'hongarès Ladislau Kubala i el gallec Luis Suárez. L'afició va acusar Suárez de robar-li minuts a Kubala i aquesta crisi va desencadenar la marxa del jugador a l'Inter de Milà. No obstant, no tothom hi estava a favor. La mayoría de la gente, podemos decir que estaba con Kubala, pero también había un sector que, claro, el nuevo jugador, el hombre nuevo que llega, como en este caso era Luisito Suárez, pues claro, también había bastantes adeptos, sobre todo, digamos, entre los aficionados más jóvenes que estaban con Suárez. Suárez va donar a les arques del club 25 milions de les antigues pessetes 5 dies abans de la final dels Pals a Berna, la primera gran decepció del Barça a la competició europea, un 3-2 fatídic davant del Benfica. Luis Suárez, però, a la vegada que Kubala es convertia en un mite blaugrana, triomfava a Itàlia i explotava com a jugador, cosa que el va portar a guanyar una pilota d'or i dues copes d'Europa. Segonisme blaugrana. La primavera dels 88 va ser temps de canvis al club. Josep Lluís Núñez va crear un nou projecte després del motí de l'Esperia i necessitava un entrenador amb mà de ferro, dur, amb seny, que sapigués redirigir una situació malmesa del club. Johan Cruyff va ser l'escollit, un holandès que va marcar un estil ofensiu, espectacular, un futbol total admirat per tots. No obstant, els egos del president i de l'entrenador va obrir una nova ferida. Semblava que la convivència no seria gens fàcil. Possiblement el primer conflicte grave que hi ha entre entrenador i directius. Cruyff aglutinaba todo lo que era el equipo, como bien dices, era el equipo de Cruyff, y esto para Núñez era, digamos que le quitaba protagonismo. Incluso Cruyff, bueno, tomaba decisiones, quería, digamos, acceder a más poder del que históricamente había tenido un entrenador, quería acceder, digamos, a niveles de poder que estaban por encima de sus atribuciones teóricas. Aquest matrimoni va viure en conflicte permanent i es va solucionar al cap de 8 temporades amb la destitució del tècnic holandès. Això, però, no va eliminar una nova separació de la història del Barça. Cruyffistes contra nunyistes, dues maneres diferents de veure el barcelonisme. Tercer isme blaugrana. Josep Lluís Núñez només estaria tranquil dues temporades. Joan Laporta, un jove advocat i líder de la plataforma Elefant Blau, tira endavant un vot de censura per expulsar el basc de la presidència blaugrana. Malgrat no aconseguir l'objectiu, el 2003 accediria a la presidència derrotant Lluís Bassat. Començava el periple deportista al capdavant del Barça. Quarisme blaugrana. Dins d'aquesta junta directiva del Barça hi era Sandro Rosell, la mà dreta que dirigia la parcel·la esportiva. Al principi, la relació és formidable. No obstant, les coses es comencen a torcer i al cap de dos anys abandona la directiva blaugrana. Este es un fenómeno completamente nuevo en la historia del Barça que no se había dado hasta ese momento, que eso, dentro de una junta directiva se produce una secesión y comienzan a emerger dos corrientes diferentes dentro de esta misma junta directiva, incluso más, porque incluso Ferran Soriano también tuvo sus graves discrepancias con Rosell. Entonces, un fenómeno nuevo y digamos que es el que ha llegado hasta nuestros días. Por un lado, que en su momento estaban unidos, bien por interés o por lo que fuera, pero poco a poco empezó a haber conflictos de poder y se dividieron. Hubo una secesión dentro de la Junta, esa misma secesión que terminó habiendo entre la massa social, como bien pudimos ver. Disconforme amb les maneres de fer del president, Rosell espera la seva oportunitat per fer una moció de censura anys després i per guanyar les eleccions a la Junta post-Laporta. Des de llavors a l'ombra apareix sense fre la divisió dels socis entre rossellistes i laportistes, els primers accedint al 2010 i encara al poder. Aquests sismes ens porten a l'últim gran incendi a Can Barça, recuperant el conflicte cru Lluís Núñez. Pep Guardiola abandona la banqueta del Barça l'any 2012 amb serioses discrepàncies amb la junta de Rosell, les quals el dimarts passat van sortir a la llum. Per Ángel Iturriaga no hi ha tantes semblances amb ambdós casos, tot i que la gent tendeix a relacionar-ho. Como Pep Guardiola fue uno de los hombres que como jugador y posteriormente y una vez ya como entrenador ha tenido muy buena relación con Cruyff y demás, y al igual que Rosell, se le relaciona un poco con Núñez, aunque bueno, aunque se suele decir que Rosell padre estuvo en la directiva de Núñez y no es así, pero bueno, más o menos se le relaciona, pues un poco se quiere estirar el chicle, por decirlo así, y relacionar uno con otro. La verdad que tiene ciertas similitudes, como cualquier enfrentamiento entre entrenadores y directivos, pero exactamente no es lo mismo. En definitiva, eternament a les verdes i a les madures existiran aquests sismes entre el món blaugrana. Encara és el moment que arribi una època d'èxit sense mala maror social en alguna part d'algun cicle. En tot cas, això també mostra la grandesa d'aquest club. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!